La alegría del Evangelio en Pascua, en voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Canta con júbilo en este día de gracia. Canta con júbilo en esta fiesta de Pascua. 15 de mayo, viernes. San Isidro Labrador. Me encanta mi santo patrono, el patrono de mi pueblo, el patrono de todos los trabajadores del campo. Pero también hoy es Día del Maestro. Día del Maestro. San Isidro cultiva el campo, cultiva la fe, cree y ama. El reto para nosotros, profesores, maestros, docentes, como ustedes quieren llamarle, creer y amar. La espiritualidad del maestro, la mística del maestro. Escuchemos la palabra de este día, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Vuelve, vuelve, vuelve. Creo que hay una canción que dice eso, ¿no? Vuelve otra vez. No un tema más, sino en esto conocerán que son mis discípulos. Esto es lo esencial. ¿Recuerdan lo que hemos escuchado allá tan repetido las últimas semanas? Solamente permanece lo esencial. Lo esencial, en cuestión de comercio, en cuestión de movilidad, en cuestión de gobierno, etc. Lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo que necesitas para vivir. Y lo que necesita la sociedad para funcionar, para caminar. Si no nos morimos, sin lo esencial nos morimos. Pues bien, aprovechemos también esto. Lo esencial, vuelve lo esencial en la vida del discípulo, en la vida del cristiano. Y es el amor. Ámense, ámense, ámense. Dios quiere este perfil en sus hijos, en los discípulos de su Hijo. Dios quiere este perfil en nosotros, que estamos viviendo en este momento. Sacar lo mejor de nosotros mismos es sacar esa tremenda capacidad de amar que nos da la fe en Dios. Creer y amar. El amor a Dios y a las personas genera una relación de dignidad. Esto es lo que nos hace grandes. Es la grandeza del ser humano cuando cree y ama, y porque cree y ama, da frutos abundantes. En ese sentido, no somos esclavos. Hermosa la expresión, ya no les llamo siervos, los llamo amigos. Y Jesús introduce la necesidad de que en esta relación de los discípulos con Él y con su Padre, prevalezca el amor, no el miedo, prevalezca la comunión, la unidad, no la división. Prevalezca la cercanía, no la indiferencia. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Volver a lo esencial. Gracias, San Isidro Labrador, que nos enseñaste a vivir lo esencial. Por eso el amor es lo más sencillo, la simplicidad. Es una gran virtud que mucho, mucho querían, admiraban, proponían, propagaban los primeros cristianos. La simplicidad, la sencillez, la humildad. Ese fue San Isidro Labrador. Felicidades hoy a todos los chiros y chiras. Felicidades a todos los trabajadores del campo. Caray, qué tiempos tan difíciles, ¿eh? Tan difíciles. Pero ahí estamos en el surco. Vamos escarbándole. Vamos esperando también y pidiendo esa humedad. ¿Humedad para qué? Para que la semilla pueda germinar y pueda crecer y pueda dar frutos que alcancen para todos. Felicidades, maestros. A ti te toca cultivar no la tierra, sino el espíritu. Cultivar el espíritu. Gran trabajador, gran servidor. Ánimo, adelante, felicidades.